muy contentos porque se hizo ya la primera capacitación para el ingreso del municipio del hospital al sistema SAME provincial. La verdad que estuvo muy bueno, hicimos la apertura a las 9 de la mañana junto con el cuartel de bomberos, que hay una buena predisposición también para hacer esta capacitación en conjunto, porque sabemos que también los bomberos son los que primero llegan al lugar del hecho y eso tenemos que articular muchísimo lo que es la contingencia en la emergencia. Y bueno, vinieron de provincia y la evaluación que hicimos es que todo el personal, había 50 más o menos capacitándose entre enfermeros, camilleros, radiooperadores y los ambulancieros, porque también nosotros es el concepto que se trabaja, que es todo el equipo que trabaja en la contingencia. O sea, no es solamente el médico, el enfermero, sino que todos tienen que saber hacer todo, porque ante el problema que tenga cualquiera del equipo, el otro puede continuar, si hay que reanimar a un paciente, si hay en una salida en ambulancia tiene un problema, al chofer o le pasa algo, tiene que seguir manejando al médico. O sea, este es el concepto de equipo integral ante la emergencia. Y la verdad que fue una capacitación muy buena, la gente quedó muy contenta y la provincia también un apoyo importantísimo para ya lanzar próximamente el sistema acá en el municipio. Todos personal del hospital, choferes, enfermeros, médicos y también bomberos del cuartel de bomberos. Así que muy, muy, muy interesante y una amplia participación. Aparte es muy buena la capacitación, por la manera en que lo hacen. Muy dinámica, no se aburren, dura bastante, de las 9 de la mañana hasta las casi 5 de la tarde, y la verdad que la gente estuvo muy contenta, muy satisfecha. Digamos. Va a ser un logro porque vamos a incorporar seguramente 3 ambulancias, un equipo capacitado, más que para el hospital, es un logro para la comunidad de Cañuelas y un logro para los que también transiten por estas rutas y llegan a tener algún accidente, que va a estar preparado el equipo para asistirlo y traerlo al hospital en caso que lo requiera o derivarlo a un centro de mayor complejidad si el cuadro también lo amerita. Así que sin duda para Cañuelas es un gran logro. Y en esto quiero decir que el proceso fue, se firmó el convenio, el intendente firmó el convenio en junio. Esto más o menos lleva un tiempo de proceso, por lo que me dijeron, después viene la capacitación, que es la primera etapa, y después ya de esto, ya hecha la capacitación, viene la incorporación oficial, digamos, que yo creo que en 30, 40 días más ya estaríamos en condiciones de tener las ambulancias e iniciar el proceso acá de implementación del SAME provincial. Sí, las ambulancias están disponibles 24 horas y se sigue con el mismo esquema, o sea, llamando al 107 ante una emergencia en domicilio o en la vía pública y salen las ambulancias a asistirlas.